hasta la cuesta, guardián del portezuelo. Desde la gruta de la Virgen del Valle hasta la cuesta, guardián del portezuelo. Perfumada de lirios y azucenas, es la belleza que cubre vuestro suelo. Perfumada de lirios y azucenas, es la belleza que cubre vuestro suelo. Catamarca, Catamarca, tierra y mame tu esquiú, tú guardas la oración. Catamarca, Catamarca, tierra y mame tu esquiú, tú guardas la oración. ¿Cuál monumento floral y majestuoso, guardado de fragantes azahares? ¿Cuál monumento floral y majestuoso, guardado de fragantes azahares? Nido de sueño, de dicha y alegría, allí se olvidan toditos los pesares. Nido de sueño, de dicha y alegría, allí se olvidan toditos los pesares. Catamarca, Catamarca, que trae el mamer tu esquiú. Thank you.